Comenzamos el café mañanero dando cuenta del tráfico. Atención quienes van al volante. Este es el panorama de las vías. De un alcance en Alicante, la A70 en el Bacarolla, dirección Valencia, que deja intransitable el carril izquierdo y está complicando la circulación. Al margen de este incidente, ya tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Bar de Moro y Pinto, en la A42 en Parla, en la A5 en Alcorcón y Campamento, y también por la A6 ya en Majadahonda. Además, también tráfico irregular de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y la A2 en San Joan de Espí, y ya en Andalucía dificultades de entrada a Sevilla por la A49 en Tomares, y en Málaga en la A7 en el Rincón de la Victoria, ya dirección a la capital malacitana. En breve estaremos repasando la actualidad aquí en el Café Mañanero. Recuerden, la actualidad en materia de inmigración. Por otra parte, daremos cuenta de lo que pasa en América Latina, en el mundo. Y también la información deportiva. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Aquí están los éxitos. Ya no tengo pesadillas. Un café con muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es jueves 28 de noviembre. Entramos ya en la recta final del penúltimo mes del año. Y también coincide con el primer mes de la tragedia ocurrida en Valencia. Y por eso hoy vamos a estar repasando las reacciones que se dan justamente con los balances que se han presentado tanto por parte del gobierno nacional como el gobierno autonómico. Decirles que se mantiene el rifirrafe. Pero vamos inmediatamente a dar cuenta de el tiempo que nos acompaña. No podemos perder de vista el tiempo, precisamente. 12 grados centígrados para iniciar la jornada. Alcanzaremos una máxima tensión de 18, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos hablando de tiempo estable. El día se presenta mayormente nublado. Pasamos inmediatamente también a compartir la información económica. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. Se cotiza a 1.05, ayer estaba a 1.04, por lo tanto, recupera en algo la moneda europea frente a la estadounidense. Iba camino a la paridad. Pasamos también a dar cuenta de las materias primas, como es el caso del petróleo, $72.86 el barril Brent en el mercado internacional. Recordemos que la jornada anterior estaba en $73, hoy 72 baja. Entonces, el carburante. Pasamos a conocer las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Este 29 de noviembre se cumple un mes de la tragedia de la Dana en Valencia, que recordemos se cobró la vida de al menos 222 personas. Al menos 6 también permanecen desaparecidas. Continúan los trabajos de reconstrucción. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión realizada durante la pandemia. Escuchemos el rifirrafe que se presentó con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Paz descanse. Vamos dando cuenta de la actualidad, efectivamente. Que a la EMET, como ha hecho durante toda esta mañana. Este es el problema, que tenemos un Partido Popular que lo que hace es dar crédito a los bulos de un delincuente confeso y no a la ciencia, en este caso de la EMET. En todo caso, señoría, vamos a ver. A ver, usted puede darme lecciones pocas, pero ninguna le voy a aceptar, usted que habla de amistad, de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante. Tampoco puede usted dar lecciones a este partido, al que yo dirijo, cuando usted se sienta en el despacho de una sede que ha sido financiada su rehabilitación en B, señoría. No puede. Tampoco pueden ustedes dar lecciones de nada cuando han sido el único partido político de este país condenado por financiación irregular. Señoría. No puede usted dar lecciones de nada cuando usted fue aupado a la máxima dirigencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Usted que habla tanto del fiscal general, el fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas a la señora Ayuso y a su jefe de gabinete. Mientras tanto, este gobierno se va a dedicar a lo importante, a reconstruir, a dar respuesta a la crisis de la Dana, como también al crecimiento económico, a la creación de empleo, también a la reforma fiscal, también a las políticas sociales y también, lógicamente, a tener hoy, y esa es su gran derrota también, señoría, una vicepresidenta de la comisión que se llama Teresa Rivera. Era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dirigiéndose al líder de la oposición. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero a propósito de estos rifirrafes que vamos encontrando en respecto a la Dana. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Este apenas es el anticipo de lo que tendremos. Más adelante estaremos escuchando la parte del gobierno autonómico. Ahora vamos también dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La ONG Médicos del Mundo ha pedido a la Unión Europea el fin de las devoluciones en caliente o rechazos en frontera de personas migrantes y de las detenciones arbitrarias que violan el derecho internacional y la dignidad humana. Así lo ha expuesto de manifiesto con motivo del noveno Foro Europeo de Migración que se celebra en Bruselas, centrado este año en mejorar el papel de la sociedad civil en la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En este sentido, Médicos del Mundo ha denunciado el mercado que existe y el contraste entre la fachada de la inclusión de la sociedad civil y la realidad del proceso liderado por la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión. Además, la ONG ha instado a la Unión Europea a garantizar las vías seguras y legales hacia Europa para garantizar que los migrantes puedan viajar sin arriesgar sus vidas, así como invertir en el acceso a servicios esenciales y participar en consultas significativas y sistemáticas sobre sociedad civil. Es el Café Mañanero. Avanzamos también con la información de América Latina. Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 21 altos miembros del régimen de Nicolás Maduro, incluida la hija de Diosdado Cabello, que recordemos es el número 2 del chavismo. Más adelante también estaremos ampliando la información, la lista de los sancionados. Pasamos ahora a dar cuenta de la información deportiva, porque hemos tenido una jornada de Champions, más donde el Real Madrid ha tropezado en su visita a Inglaterra. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial y en donde en el día de ayer la sorpresa no se hizo esperar. Cayó el Real Madrid, el vigente campeón de esta competición, ante el poderoso y mejor equipo de Europa en este momento, el Liverpool, donde juega el futbolista colombiano Luis Díaz, que a propósito jugó los 90 minutos y fue partícipe de esa gran victoria 2-0 sobre el Real Madrid. Un Real Madrid que debe de recuperarse, ya que se encuentra en la cuerda floja de la tabla de clasificación en la posición 24, la última de los playoffs. Está haciendo falta Vinicius Junior, Rodrigo y otros jugadores claves como Carvajal. Y por cierto, Kylian Mbappé, ¿qué está pasando con este jugador que cada vez se ve con menos intenciones de dar la cara ante las grandes jugadas y sobre todo el fallar un penalti que prácticamente fue cantado para que el portero del Liverpool lo pudiera tapar? Un penalti que si lo hubiese convertido, quizá hubiese cambiado el panorama del partido. Continuamos con la Europa League, porque en la Europa League dos equipos españoles tienen que demostrar que quieren continuar en esta competición. Eso sí, ya lo tiene encarrilado el Athletic de Bilbao. Le falta solo a la Real Sociedad, que por lo pronto está por fuera ya de esta competición. Y en la Conference League, el Betis también tiene que darlo absolutamente todo. Se encuentra en los playoffs, pero si no gana, podría bajar y quedar por fuera de esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Sí, el Real Madrid que luce descolgado en la clasificación de la Champions. Más adelante en Latino Deportes estaremos con todos los detalles, cómo va la clasificación. Recordemos que se trata de la jornada número 5 de 8. Pues bien, pasamos ahora también a lo que tiene que ver con el entretenimiento. El Café Mañanero se ha convertido en una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Hay luto en la música colombiana. Ha muerto la Negra Grande de Colombia. Así se le conoce a Leonor González Mina. Son muchos los éxitos que deja en su repertorio. Se cumple un mes de la tragedia en Palencia. El número de víctimas mortales hasta el momento, 222. Todavía hay 6 personas desaparecidas, de acuerdo con el recuento oficial. Las labores de reconstrucción continúan a marcha forzada, pero aún falta muchísimo por hacer. Y este miércoles escuchamos tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como al presidente de la Generalidad Valenciana referirse a la gestión de la emergencia de la DANA. De nuevo, rifirrafe, reparto de culpas, acusaciones mutuas. Escuchemos en primera instancia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque operan bajo un modelo triplemente negacionista. El primero, sus gobiernos niegan la ciencia y la importancia del asesoramiento técnico, señorías. Sí, por eso ustedes eliminaron en la Comunidad Valenciana la Unidad de Emergencias Valenciana. Por eso el Partido Popular, con estos que suben aquí a dar lecciones de no sé qué, nombraron como secretario autonómico de seguridad a alguien sin experiencia laboral ni formación alguna. Por eso pusieron como director general de Interior a alguien que destacaba, y cito textualmente, por su conocimiento, y abro comillas, de los festejos taurinos y en especial de encierros, y cierro comillas. Y por eso acaban de elegir a un subdirector de cultura para liderar a los bomberos valencianos tras tener la plaza vacante durante nada más y nada menos que 8 meses. Usted dice que usted, como presidente del gobierno, hubiera actuado de otra manera. Mire, yo me echo a temblar. Si hubiera habido 2 gobiernos del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana y en el gobierno de España. Es el presidente del gobierno respondiendo, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. Desde la Comunidad Valenciana también se refería el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón. Sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora de repente el gobierno lo hizo todo bien. Que no admita ningún error, que no admita ningún posible fallo, que diga que el sistema funcionó perfectamente y a los 2 minutos reconocer que hay que repensar todo el sistema de respuesta. Es una contradicción, por no decir otra cosa. Y es sorprendente que se hayan anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses. Con intereses. ¿Cómo es posible que se planteen préstamos a devolver con intereses para los afectados? Esto es más que el que si quieren algo que lo pidan, es si quieren algo que lo paguen y que lo devuelvan con intereses. Es sorprendente. Por otra parte, Educación ha montado ya los primeros barracones para el alumnado de la zona cero de La Dana. Seguiremos con nuestros especiales ya este viernes exactamente. Estaremos haciendo un repaso completo de cómo están las cosas en la provincia de Valencia. Recordemos que la cabecera municipal, Valencia, solo se vio afectada en lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, el metro, que aún no se ha recuperado. Por cierto, sobre este particular también tenemos información. Metro Valencia reabrirá el 6 de diciembre o antes, con frecuencias de sábados. Así están las cosas. Pues bien, avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero, dando cuenta de la información también en materia de inmigración. Atención, la ONG Médicos del Mundo ha pedido a la Unión Europea el fin de las devoluciones en caliente o rechazos en fronteras de personas migrantes y de las detenciones arbitrarias que violan los derechos de las personas a nivel internacional y la dignidad humana. Hay más noticias sobre este particular. También tenemos que decir que el Partido Popular retomará la próxima semana la negociación sobre la reforma de la ley de extranjería, aunque critica la inacción del gobierno. Más de la actualidad. Del contexto internacional, Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 21 altos miembros del régimen de Nicolás Maduro, aunque también ha incluido la hija de Diosdado Cabello, que es uno de los ministros. Según el comunicado oficial, las sanciones cumplen con la orden ejecutiva 1369-2 por ser funcionarios actuales o anteriores al régimen de Venezuela. El Departamento del Tesoro, además, ratifica el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo y señala a Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararlas fraudulentas las elecciones del pasado 28 de julio. Avanzamos en este repaso de la actualidad, donde también encontramos resultados deportivos. El Real Madrid cayó ante el Liverpool. Complica el vigente campeón del torneo más importante de clubes de Europa su clasificación. Pero ya saben que el Real Madrid es fuerte y se sabe levantar de momentos difíciles. Por lo menos a eso se aferran sus seguidores. No solamente en España, sino en el mundo entero. El Real Madrid. Más adelante estaremos repasando toda la actualidad aquí en el Café Mañanero. Hay que decir que el Girona también perdió. Tanto el Real Madrid como el Girona perdieron. El Real Madrid 2-0 ante el Liverpool. Mientras que el Girona cayó en su visita al Sturm Graz. Hoy turno, por cierto, para la Europa League. Más adelante, aquí en el Café Mañanero, estaremos repasando toda la programación. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con Ricardo Marín, que nos estará acompañando en ese especial que hacemos todos los jueves sobre Colombia. Esta semana se conoció que el Reino Unido vuelve a imponer la visa a los colombianos para entrar a su territorio, lo cual es un retroceso. ¿Qué motivó esta decisión del gobierno británico? En breve, aquí en el Café Mañanero, la respuesta. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Iberito. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo también la música de esta linda época. Aires de Navidad. El inolvidable Héctor Lavoe. Son los éxitos de esta época. Siempre reaparecen. Y aquí están en nuestra programación. Desde ya le estamos enviando un saludo, un abrazo caluroso. Lleno de nostalgia, de recuerdos. Pero sobre todo, de mucha hermandad. La música navideña. Yo sé que muchas veces aparece la nostalgia, la cosa se hace un poco complicada, pero lo más importante es que tenemos la posibilidad de conectarnos, de compartir, y es un gusto de verdad compartir el Café Mañanero en este caso. Que tenemos un repertorio alusivo a la Navidad aquí en el Café Mañanero. Y diariamente lo estaremos compartiendo. Esto apenas comienza. Apenas tenemos a la vuelta de la esquina el mes de diciembre. Apenas está marchando el mes de noviembre. El Café Mañanero. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este jueves 28 de noviembre, estamos cerrando este mes y recordamos que hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. A su vez, el 28 de noviembre, hoy es conocido por ser el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving en territorio norteamericano, y que además recordamos el día de hoy, está de aniversario uno de los grandes directores de cine mexicano de los últimos tiempos que ha redefinido la industria de Hollywood, y se trata del genial Alfonso Cuarón, quien el día de hoy está celebrando 63 años de edad, el ganador del Oscar por la cinta Gravedad, siendo esto parte más resaltante de las efemérides y aniversarios que encontramos un día como hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, rico sabor colombiano. Hoy se inicia el foro de participación política de mujeres inmigrantes en Valencia. Estuvimos conversando ya este miércoles con Lucy Polo, que nos compartía el mensaje y la invitación para asistir a este foro. La asociación lleva 15 años y la red lleva 14. Sí. O sea, nacimos casi a un año. Casi a la par. El año siguiente, casi a la par, sí. En este momento soy la presidenta de la red por 4 años. Presidenta de Por Ti Mujer y de la red también. Presidenta de la red de mujeres latinas, que está en 7 comunidades. Somos 14 organizaciones de mujeres migrantes latinoamericanas. Y bueno, hacemos un trabajo de verdad muy importante también, porque intentamos llevar la voz de las mujeres y el trabajo para transformar también muchísimas de las vulnerabilidades que sufrimos las mujeres migrantes. Y en ese marco tenemos para este fin de semana, para mañana, Jorge, que ¿sí? Voy a aprovechar este espacio que me has dado. Para mañana 28 y el 29, aquí en la ciudad de Valencia, tenemos el cuarto foro de participación política de las mujeres migrantes. Cuarto foro de participación política de mujeres inmigrantes. Atención, ¿quiénes deben participar, Lucy? ¿Para quién es esta invitación? Este foro es abierto, especialmente queremos que las mujeres migrantes estén ahí. Es un foro abierto, Foro abierto, y queremos que las mujeres migrantes vean en esas mujeres migrantes que están en la política, tanto local, nacional e internacional, porque vienen compañeras de 5 países de Europa a mostrar precisamente el trabajo que vienen haciendo en el ámbito de la participación política. y las políticas nacionales migrantes. Por eso es un foro que en esta cuarta edición ya tiene una mirada internacional. Lo hemos hecho siempre aquí en la ciudad de Valencia, porque es un foro que prácticamente, bueno, y que nace desde la Asociación Por Ti Mujer, con la convicción de que tenemos que estar en los espacios de participación y de decisiones. ¿Dónde se va a llevar a cabo el foro? El foro va de mañana en el Botanic, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a comer ahí en el Botanic, vamos a complementar. Aspiramos, sí, a reunirnos unas 160 mujeres y lo que queremos es que nos acompañen, que participen. Es un espacio para reflexionar, para analizar y para unirnos también. Hay muchas causas por las que unirnos y hay muchas causas por las que seguir también luchando. Y esto es importante también. Abordaremos diferentes temas y el tema más importante aquí también tenemos un espacio para hablar sobre la situación de la Dana, que nos ha azotado a todas. Sí. Haremos un homenaje también a todas las personas que han perdido su vida, que están en esta situación, que estamos apoyando, acompañando desde el minuto cero. Por las internas afectadas también, Lucy, hemos podido detectar aquí en el Café Mañanero como muchas mujeres que inmigrantes que estaban trabajando de internas se han quedado en la nada. Trabajo. Sí. Y sí, es un panorama triste, desolador. Justamente estamos preparando un especial aquí en el Café Mañanero de aquellas personas que lo perdieron todo y no tienen derecho a nada. Quizás porque sí, no tenían un contrato de arriendo o no tenían a nombre ciertas cosas o no tienen cómo justificar lo perdido, pero que en el fondo lo perdieron, y estamos hablando en general de personas inmigrantes. Sí, sí, sí es un panorama, sí, muy triste. Con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, se han llevado a cabo varios actos a nivel local, nacional e internacional. Bueno, hemos asistido, hemos acompañado a la Asociación Por Ti Mujer y a todas las organizaciones que han participado en el caso de Valencia, en una jornada que se inició en la Puerta del Mar, avanzó por la calle Colón, una de las principales arterias del centro de la ciudad, y culminó en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto. Lo hicieron concretamente dos jóvenes, una de ellas perteneciente a la Asociación Por Ti Mujer, demostrando que en estos actos importantes está presente, y hoy Lucy aquí en los micrófonos del Café Mañanero lo está ratificando. Fue una manifestación donde una vez más se reivindicó los derechos de la mujer y donde se expuso la dramática situación que se sigue atravesando y demostrando que hace falta muchísimo. Nosotros, Lucy, que sepas que esta fecha la tomamos como una oportunidad para renovar y profundizar, porque así lo ameritan las circunstancias, nuestro compromiso en esta lucha. Era la invitación que hacíamos entonces para el foro de participación política de mujeres inmigrantes. Recuerden, desde las 9 de la mañana en el Jardín Botánico. La entrada es gratis. Es un lugar muy acogedor, hombre, el Jardín Botánico de Valencia. Es uno de los lugares para visitar. Entonces, este jueves y mañana viernes, el foro de participación política de mujeres inmigrantes. Ya tenemos a Ricardo Marín al otro lado de la línea. Vamos con la comunidad colombiana. Tenemos ya a Ricardo Marín por ahí acomodándose. Vamos a escuchar primero este mensaje que compartía el embajador. Recording in progress. Bueno, vamos compartiendo aquí en el Café Mañanero. Este es el mensaje que compartía esta semana el embajador de Colombia ante Reino Unido, Roy Barreras. Y es que a los colombianos, para entrar a Reino Unido, a partir del día 25 de diciembre, y se refieren concretamente a aquellas personas que tenían ya billetes de viaje o tiquetes adquiridos, pero que desde ya se está pidiendo, exigiendo visa a los colombianos para entrar a territorio británico. Roy Barreras. Problema creciente. Millones de seres humanos en África, en Oriente Medio, en el Asia, en América Latina, tratan de escapar de catástrofes ambientales, hambrunas y guerras, buscando cómo salvarse o buscando oportunidades en el primer mundo. Pero el primer mundo, Europa y Estados Unidos, no están reaccionando bien ante este fenómeno global y han respondido con una política antimigratoria muy fuerte. En ese contexto, el Reino Unido, en los últimos meses, ha decidido reimponer la visa para limitar las migraciones, 700.000 migrantes cada año en el Reino Unido, a países como Jordania, Honduras, El Salvador, Namibia y otros. Han decidido incluir a Colombia en esa lista y en ese requisito. Habíamos advertido que una minoría de compatriotas que con esta cultura del atajo han abusado de la facilidad de no tener visa para pedir asilos irregulares con falsas motivaciones, inclusive agencias de viaje piratas que vendían falsos kits de asilo, pues han terminado por perjudicar a una mayoría. Que podrá seguir viajando, por supuesto, al Reino Unido, a visitar sus familiares, a sus actividades comerciales y turísticas, pero ahora tendrán que hacer el aburrido trámite de la visa. Los compatriotas que tenían sus planes de viaje para la Navidad, visitando aquí sus familias, podrán hacerlo hasta el 24 de diciembre sin ese requisito. Esperemos que el primer mundo comprenda que el problema global de la migración no se resuelve ni con muros, ni con prohibiciones, ni con visas, sino entendiendo que este planeta es de todos y que tienen que ayudar activamente a resolver los problemas de hambre, de pobreza y los problemas ambientales que son las causas primarias de la migración. Tres fueron los planteados. Bueno, escuchamos a Roy Barreras. A ver, tenemos por aquí que se me está colando alguna música. Ya tenemos a Ricardo Marín. Bueno, vamos a intentar también, porque esto lo vamos compartiendo también a través de las redes sociales. Saludamos a Ricardo Marín, recordemos, director del portal Coles Red, especializado en información para colombianos en el exterior. Acabamos de escuchar al embajador de Colombia ante Reino Unido, Roy Barrera, anunciando oficialmente la exigencia nuevamente de visado para los ciudadanos colombianos ingresar a territorio británico. Desde el año 2022 a Colombia le habían levantado esa exigencia de visa para ingresar a territorio británico. Se evidencia un retroceso. Ricardo Marín, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece esta decisión del gobierno británico de reimponer la visa a los colombianos? Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la audiencia de Latinos, sobre todo del Café Mañanero. Esto hay que dividirlo en varias cuotas. Lo primero que hay que decir es algo que seguramente le va a crear ampollas a más de uno. Y es que es muy triste ver cómo la derecha, y la gente sabe que yo no ni de derechas ni de izquierdas, sí. Pero es que hay que decirlo, cómo la derecha consigue que le amplíen sino que ese derecho a la movilidad humana se extienda por el mundo y la derecha consigue que le otorguen visa a los ciudadanos colombianos para no tener que hacer ciertos trámites que ya sabemos cuáles son y lo dispendiosos que son para obtener una visa para cualquier país donde la pida. La derecha trabaja para conseguirlo y la izquierda le importa un carajo y lo deja acabar. El señor Roy Barrera lo que está haciendo ahorita son puras patadas de ahogado, queriéndole echar la culpa únicamente al gobierno inglés. Él también es responsable, porque él es el líder de la política internacional colombiana en Londres. Y por él, las relaciones diplomáticas precisamente son las que tienen que evitar estas cosas, pero por lo visto el señor Roy Barrera no funciona en esto. Ahora, otro punto. De que es que hay colombianos que con falsos excusas solicitan el asilo. Miren, esto no es, si esto es así, si es por ahí, pues en España dentro de muy poco también la van a quitar. Porque si hay colombianos que han llegado a pedir asilo desde Colombia, ha sido en este país de España. Mire, esto va a sonar muy duro seguramente, pero pues como tú sabes muy bien, Jorge, que yo no digo las cosas por congraciarme con nadie. Sí. Mire, lo del asilo no es en minoría, es en mayoría una gran falsedad ciudadana. En estos momentos es una gran excusa para poder, digamos, entre comillas, obtener los papeles. Y si bien no se obtienen, porque el 92% de las solicitudes de asilo las están negando, hablo de España, al menos les da un tiempo para poder trabajar, digamos, regularmente con documentos. A mí me parece que, aunque suene un poco incoherente, a mí me parece que todo lo que el ser humano haga por buscar un mejor modo de vida, por hacer valer sus derechos, uno de ellos, movilización humana por el mundo, está bien hecho. Sin embargo, hay situaciones de que se exageran tanto, yo les puedo garantizar que de 10, es más, no yo, las estadísticas estatales en España lo dicen, de 10 personas que piden asilo, 2, óigalo, 2 realmente tienen justificaciones para hacerlo. Las otras 8 lo cogen simplemente como una excusa para que les den los papeles. Entonces, si el Reino Unido tuvo en cuenta eso, hombre, no es mentira, es cierto. Nosotros los colombianos y seguramente otras nacionalidades también, porque estamos hablando de Colombia, desde hace algunos años estamos cogiendo la figura del asilo para ingresar a los países y poder trabajar. Los aplaudo, síganlo haciendo, porque necesitamos vivir, porque necesitamos un futuro mejor, y en nuestro país no nos lo brinda, y mucho menos con gobiernos como este. Salgamos, yo aplaudo esa situación, pero es real, es cierto. La figura de asilo en un 80% es una mentira ciudadana. Ricardo, creo que amerita también analizar en profundidad esta decisión. Vamos a 2022, cuando a Colombia se le dejó de exigir la visa. Recordemos que fue una decisión que tomó el gobierno británico de forma conjunta con Perú. Ahora bien, le reimponen la visa a los colombianos y no a los peruanos. ¿Qué hay de fondo en esta decisión? Ojo, también están llegando muchos peruanos. El tema del abuso del asilo es real. Y creo que el nuevo reglamento de extranjería en España lo acaba de recordar también. Ha dejado en el aire a los solicitantes de asilo, aunque deja una ventana abierta de un año, pero en realidad desestimula la posibilidad de solicitar asilo político. Y creo que el mensaje es claro y contundente. Aceptemos por válida lo que expone Roy Barreras, que se queda solamente con esa parte. Pero es importante analizar, Ricardo, que el propio presidente Gustavo Petro, porque ya esto se lo habían dicho desde hacía meses al gobierno colombiano y lo habían guardado, se habían quedado en silencio. En una reunión reciente se encontró el presidente Petro con el primer ministro británico. Petro le expuso esa situación y no le escucharon. ¿No crees que también se está perdiendo confianza, que esa es la lectura que muchos hacen en Colombia? ¿Por qué, si también están llegando ciudadanos peruanos que se están quedando de forma irregular en Inglaterra, por qué a los colombianos sí y a los peruanos no? Bueno, puede suceder una cosa. Una, que en realidad no hayan entrado tantos peruanos y que las irregularidades detectadas se hayan hecho únicamente en el grupo de colombianos. Vamos a suponer eso, ¿vale? En principio. Pero hay una gran verdad en esto. Es la falta de liderazgo en el gobierno colombiano. Es la falta realmente de pelear nuestros derechos en el exterior que tanto pregona el petrismo. Esto es simplemente la consecuencia de una falta de liderazgo internacional por todos los cancilleres que hemos tenido, máxime con este señor ahorita que habla muy bonito y se porta muy bien y se parece muy educado y ta, ta, ta, pero realmente en profundidad no hace un carajo. está igual que político. Al fin y al cabo dicen que va a ser un Ricardo. Próximo candidato nacional 2026. Ricardo, entonces, no le pongas la mano a la cámara porque entonces no te vemos. Vale. Vale, vale. Sí, entonces, quiero que también, por favor, Ricardo, analicemos la respuesta del gobierno colombiano, porque luego de que se conociera que Inglaterra o Reino Unido vuelve a exigir la visa a los colombianos para entrar a su territorio, la respuesta de Gustavo Petro fue imponer visa a los británicos para ingresar a Colombia. No tiene en cuenta que la necesidad de emigrar, la necesidad de inversión está en Colombia y no en Inglaterra. Por lo tanto, ahora va a ser más difícil que un empresario vaya a Colombia a invertir. Ha respondido de la misma manera que normalmente lo vemos que lo hacía o lo continuó haciendo el chavismo. Ojo por ojo. Ojo por ojo, ojo por ojo, y el mundo terminará ciego, dijo Mahatma Gandhi. Aquí no se trata de tomar revancha y hacer lo mismo, las mismas injusticias que cometen otros. Las injusticias no se arreglan con injusticias. Porque el gobierno inglés está cometiendo la injusticia de no entrar a los colombianos sin visa. Resulta que ahora el gobierno colombiano también va a hacer lo mismo para no dejarlo de entrar. Eso es venganza. Eso es querer tapar la falta de liderazgo. Eso debió haberse previsto, porque estas decisiones no se toman de la noche a la mañana. Estos son procesos que los gobiernos extranjeros van planteando y ponen en comunicación al embajador principalmente y este obviamente al presidente del país donde se van a tomar contra quien se van a tomar esas decisiones. Y durante ese lapso precisamente se da